Bienvenidos a Doble Densidad, podcast diario de tecnología de hoy jueves 23 de febrero de 2017. Mi nombre es Luis Eric Reynoso y estas son las noticias. AMD presenta los nuevos procesadores Ryzen 7. El miércoles AMD presentó oficialmente su nueva línea de procesadores llamados Ryzen, que prometen tener un rendimiento similar o mayor a la séptima generación de procesadores Intel Core, que también fue presentada hace poco en México. Estos modelos Ryzen 7 van de los $329 a los $499, y el procesador que cuesta $499 es el 1800X, que tiene una velocidad de reloj base de 3.6 GHz y una velocidad de reloj optimizada en 4 GHz, con una alimentación de 95 watts. En este caso, AMD promete que el 1800X va a competir en rendimiento con el procesador Intel Core i7-6900K, que cuesta $1,050. Ahorita son las cifras que muestra AMD, hay que ver en la realidad, ya que una vez que salgan, ver cómo se comportan. Pero la verdad es que es una apuesta muy agresiva por parte de AMD, que también ya hizo lo propio con la serie RX en tarjetas gráficas para hacerle competencia a Nvidia. En este caso, AMD pretende competir en precio, como les digo, contra Intel, y pues ya será cuestión de los consumidores decidir cuando construyan su nueva computadora qué procesador pueden utilizar, si uno de Ryzen, que ha sido muy esperado, o uno de la séptima generación de Intel. Lo que resalta es que ya está disponible la preventa de estos procesadores Ryzen 7 y se van a enviar a partir del 2 de marzo. Seguramente algunos días antes empezaremos a ver ya los benchmarks que hagan algunas páginas que se dedican a revisar hardware para la PC. Y bueno, aquí no vamos a iniciar una discusión sobre Intel o AMD, pero ahí están ya las dos propuestas más novedosas por parte de Intel y por parte de AMD. Ya cada quien decide qué le conviene más, aunque si nos vamos por precio, pues en el papel resultan muy atractivos los procesadores Ryzen 7 de AMD. Gboard para iPhone se actualiza con algunas novedades. Gboard es el teclado de Google que está disponible para iOS, que integra un buscador para encontrar rápidamente información en internet, un buscador de Google evidentemente. También incluye GIFs, emojis, que se pueden buscar directamente desde el teclado para compartir en la aplicación que estemos utilizando para mandar mensajes. En esta nueva versión ya disponible en iTunes Store, se han agregado 15 nuevos idiomas, incluyendo el español de América Latina, por lo que esperamos que ya tenga las conjugaciones que más utilizamos aquí en América Latina. Además, nos va a avisar cada que haya un doodle nuevo con la G que se utiliza para las funciones de búsqueda. Va a estar animada para que podamos ver el nuevo doodle. Un doodle que son estas imágenes que Google saca en la portada de Google para conmemorar algún evento importante. Facebook incluirá bandera del país de procedencia en los perfiles. A partir de hoy, Facebook ha añadido cerca de 200 banderas para que desde la configuración de perfiles puedan añadirlo a la foto de perfil encima, en alguna esquina sobre todo se utiliza. Es algo parecido a la función que tenía de marcos para apoyar, por ejemplo, a la selección de fútbol en la Copa América. También salió una, recuerdo, para el episodio 7 de Star Wars. Pero ahora pues vas a poder poner la bandera de tu país, ¿no? Que puede ser lo más común, pero tal vez algunos usuarios lo utilicen para manifestar apoyo a alguna causa o alguna tragedia, etcétera, pero bueno, eso ya sería otra cuestión. Así que si de repente empiezan a ver que en Facebook sus contactos tienen una bandera, pues no se pregunten cómo es que lo están haciendo o qué aplicación utilizaron, sino que simplemente desde Facebook se puede editar la foto de perfil y agregar una bandera. Y precisamente hablando de Facebook, por fin Facebook va a permitir insertar publicidad en los videos en un acuerdo del 55% para el generador del contenido y el 45% para la plataforma de Facebook. Esta funcionalidad va a estar limitada a cierto tipo de páginas que cumplan con requisitos de 2.000 seguidores y de 300 vistas concurrentes en una transmisión en video, en vivo. Hay otras condiciones como, por ejemplo, que los anuncios deben de empezar 20 segundos después de haber iniciado el video y entre cada anuncio deben de existir por lo menos 2 minutos de distancia. Así que pues ya va a haber anuncios de video en Facebook, en los videos en vivo, y según lo que ha comunicado Facebook, dice que no va a ser una condición el ver un anuncio para ver un video, como si lo hace YouTube. Así que bueno, habrá que esperar a ver cómo funciona. Y bueno, pues estas fueron las noticias del día de hoy. Recuerda suscribirte en iTunes, iVoox y TuneIn y mandar un correo a dobledensidadpodcast@gmail.com con sus comentarios o pueden visitar nuestra página dobledensidad.com. A mí me pueden seguir en Twitter @LuisEric. Les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.